No supimos pedirnos perdón a causa del orgullo, y por culpa de aquel error perdimos nuestro amor. Era más fácil decirnos adiós que lastimarnos tanto. Hubiera sido mejor que llorarnos, pedirnos perdón. Pero no fue mi culpa. Quizás era mejor haberte dicho adiós. Tampoco fue la tuya, fue culpa de los dos, fue culpa de los dos, fue culpa de los dos, fue culpa de los dos, fue culpa de los dos. Pero es imposible porque ya no estás. Esa guitarra suena. Pero no fue mi culpa. Quizás era mejor haberte dicho adiós. Culpa de los dos.